Vamos a conversar con Ricardo Delgado, que es una de las espadas económicas de quien, bueno, resulta ser por estos días medio como la revelación política. Me refiero al intendente de Tigre, Sergio Massa. Ricardo es quien ha trabajado el costado económico del plan de Massa junto a Redrado y Peirano, tengo entendido, y vamos a hablar un ratito con él. Delgado, ¿cómo le va a Carlos Mira acá en Radio El Mundo? ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches. Muy bien. ¿Y ustedes bien? Muy bien, por suerte. Trabajando mucho. Bueno, vamos a aprovecharlo a ver si podemos ir por una serie de temitas que tienen actualidad y actualidad económica. ¿Cómo no? Le voy a mencionar tres o cuatro palabras juntas. Me parece que una tiene que ver, cada una tiene que ver con la otra. Para su reflexión y en todo caso, bueno, ¿qué están pensando desde el Congreso? Porque también hay que tener en cuenta que para las cuestiones a lo mejor más urgentes de la gente, esta es una elección legislativa, ¿no? En donde a lo mejor desde el Congreso mucho en lo inmediato no se puede hacer, ¿no? Es una elección ejecutiva de alguien que tenga que se esté eligiendo a alguien con la autoridad de un día para otro hacer algo. Pero las palabras son impuestos, gasto, inflación e inversión. ¿Qué se puede hacer con todo esto desde el Congreso, Ricardo? Bueno, a ver, vamos por orden. Impuestos. El lunes de la semana pasada, hace ya una semana, los tres diputados que ya forman parte del Frente Renovador y que tienen, digamos, mandato actual en la Cámara de Diputados, que son Felipe Solá, Graciela Camaño y Alberto Roberti, presentaron un proyecto muy comprensivo que tiene básicamente tres grandes ejes, dos de los cuales tienen que ver con la reducción de impuestos, ¿sí? El primero, al salario, o sea, elevando el mínimo no imponible, modificando escalas y deducciones en el caso de los salarios de los trabajadores que hoy perciben o que hoy, digamos, son de alguna manera afectados por el impuesto de las ganancias. Estamos hablando, Carlos, de 2 millones de trabajadores y alrededor de 200.000 jubilados que hoy tienen este impuesto, digamos, que a nuestro juicio es muy injusto en el sentido de que graba a digamos, situaciones digamos, que están muy lejos de poder ser considerado como un alto ingreso o como una ganancia en términos clásicos. Entonces presentamos ese proyecto, presentamos un proyecto que alienta la inversión en las pymes, o sea, aquellas pymes que tienen utilidades y que quieren reinvertir esas utilidades no van a pagar impuesto a las ganancias por 3 años, y eso nos parece, digamos, una vigente muy importante para las pequeñas y medianas empresas que dan trabajo. Y en tercer lugar, para hacer más equitativo el sistema tributario en el sentido del impuesto a las ganancias, tan solo por ese lado, estamos creando un impuesto a la especulación financiera, lo que se conoce como renta financiera, que las personas físicas, usted sabe, Carlos, hoy no pagan en la Argentina, y nos parece que no es equitativo, no es justo que un trabajador pague impuesto a las ganancias y que aquel que opera y en el corto plazo en la bolsa o con títulos públicos o bonos no lo haga. Entonces, de manera gradual, de manera, digamos, de ir introduciendo de a poco a ese sector, digamos, que tiene que ver con especulación financiera, que no está mal, digamos, filosóficamente, pero que hace a la actividad económica que hoy está exenta del impuesto, empiece a grabar. Entonces, ese, digamos, en relación a los impuestos, ya hay un proyecto concreto, una propuesta y que se ha plasmado en un proyecto en el Congreso. En tema, te refresco las otras cosas que me interesaban: gasto, inflación, inversión. En alguna medida, a lo mejor, podés hacer una respuesta combo, ¿no? Claro. Claro, bueno, ahora, exactamente. Creo que la palabra clave que resume todo eso es inflación. La Argentina, o sea, estamos muy preocupados por el tema inflacionario, digamos, ya lo venimos hablando hace largo rato con Sergio y con los demás integrantes de lo que hoy ya es la lista de diputados del Frente Renovador. Y la verdad es que creemos que 7 años consecutivos de aumento de precios por encima del 20%. Ya generan una situación complicada para los bolsillos de los trabajadores, que ya no llegan a compensar, digamos, con los aumentos salariales que obtienen, en el caso de los trabajadores formales, los informales, casi 4 de cada 10 ocupados son informales, trabajan en negro, no tienen esos aumentos salariales, digo, ya no pueden compensar el aumento de los precios, o sea, la inflación, y por otro lado las empresas, en particular estas pequeñas y medianas que hablábamos recién, ya no tienen tanta rentabilidad, o en algunos casos prácticamente no tienen, y esto genera una retracción en las decisiones de inversión y de empleo y de trabajo, que es uno de los temas claves que hoy estamos viendo en la economía argentina, 2 años que ya no creamos puestos de trabajo. ¿Qué hacer con relación a la inflación? Claramente no lo que hace el gobierno. Carlos, el gobierno tiene una mirada muy miope, una mirada muy sesgada, y digamos, cuando ni siquiera pronuncia la palabra inflación de manera explícita, está de alguna manera denotando una imposibilidad, si se quiere, de atacar el problema. Yo creo que, digamos, en el frente creemos que la inflación se ataca de manera integral, de manera sistémica, de manera consistente, con cuestiones que tienen que ver con previsibilidad en el gasto, en el crecimiento del gasto, previsibilidad en materia de emisión de dinero por parte del Banco Central, con señales muy muy explícitas a la inversión. Lo que está faltando hoy, en parte, en la Argentina, es inversión que permita aumentar la oferta y de alguna manera llegar a ese crecimiento de la demanda, que saludamos y que es muy bienvenido, pero que necesita justamente el estímulo de la oferta para poder evitar presiones inflacionarias. Ricardo, no, te quería preguntar, este gobierno, digamos, se ha ufanado en más de una oportunidad y en más de uno de sus funcionarios de ser un gobierno que no iba a tener metas de inflación. ¿Vos crees, al contrario, que hay que ir a un programa de reducción inflacionaria a través de metas que con las cuales el gobierno se obliga a cumplir? Yo creo que el gobierno lo que tiene que ver son señales, más allá de un esquema rígido como el de metas de inflación, con el que en particular yo no estoy de acuerdo, no creo que la Argentina esté en situación de encorsetarse nuevamente en un esquema tan rígido como es el de metas de inflación, por múltiples razones que son muy extensas para hablar hoy, pero digo, me parece que sí, el gobierno claramente tiene que enviar señales de que la inflación va a bajar de manera gradual, ¿sí? O sea, que este año la inflación es 22, 23, 24 y el año que viene puede ser 15. Sin mayores problemas puede ser 15 o puede ser incluso menos. La Argentina no va a tener, digamos, no necesita atravesar por un shock antiinflacionario de la noche a la mañana para llevar la inflación de estos niveles a niveles de 2, 3% anual, porque eso sería muy costoso en términos sociales. Pero ciertamente también hay que decir que con estos niveles de inflación, si se desea bajarla gradualmente, el plan que digamos, promueva esa baja sería expansivo sobre la actividad. Algo que el gobierno reniega. El gobierno dice, bajar la inflación en la Argentina digamos, es recesivo, es enfriar la economía, es ajustar, es hacer un ajuste ortodoxo. Y la verdad que nada de eso es cierto. La verdad que el gobierno aplica medidas que son absolutamente inconducentes, inconsistentes y que generan problemas que, como estamos viendo, ¿no? Congelamientos que ya no existen o situaciones puntuales como el mercado del trigo con el tema del precio del pan y de la harina. ¿Cómo estás viendo el tema, digamos, de lo que el país, porque uno dice el gobierno, pero en definitiva es el país, nosotros, porque si acá se arma un bolonqui, vamos a ser nosotros los que paguemos el plato, lo que se ha tenido que hacer en definitiva para atraer una, entre comillas, inversión como la de Chevron? A ver, me parece que de la necesidad se ha hecho virtud, ¿no? Desde el gobierno ha intentado mostrar esto como un gesto de soberanía en materia petrolera y de gas. Y la verdad que lo que se ha dado es una concesión fenomenal a una inversión de una empresa extranjera como no tiene ninguna inversión nacional. Me parece que el problema de fondo es por qué la Argentina llega a esta situación. Es lo mismo que al cepo cambiario o a una cantidad enorme de políticas que tomó el gobierno en los últimos años que han sido poco adecuadas, poco felices y que de alguna manera han generado esta situación. Sin duda la inversión extranjera es necesaria para extraer ese enorme potencial que tenemos en Vaca Muerta, digamos, en términos de petróleo y gas no convencional. Yo soy bien fanático en términos de la posibilidad que tiene la Argentina de explotar ese yacimiento, porque la pone a la Argentina, si lo hacemos de manera inteligente, en una situación muy ventajosa en la próxima década, y eso se puede hacer, lo ha hecho Estados Unidos y lo hacen los países que por la naturaleza tienen esa bendición. Pero hacerlo en estas condiciones me parece que es una situación son muy inequitativas, sobre todo para el capital local, como el capital para aquel trabajador, para aquel pequeño empresario que todos los días tiene que hacer un esfuerzo enorme pagando impuestos, viendo que, digamos, se le aplican retenciones y exportan, es decir, una cantidad enorme de limitaciones que hoy existen y que de alguna manera hoy esa inversión petrolera no tiene. Te hago dos últimas, Ricardo. Una que viene enganchada con esta, ¿no? Digamos, Sergio accedió, digamos, a un darse cuenta económico, por ejemplo, de estas cosas que estás mencionando al entrar en contacto con ustedes. Francamente no sé de cuándo data la relación económica de Sergio contigo, con Redrado, etcétera. ¿O ya tenía estas convicciones cuando era jefe de gabinete y no podía plantearlas? Porque él estuvo en un lugar muy importante este gobierno. Entonces, si ya tenía estas convicciones en aquel momento, digamos, o no lo dejaban abrir la boca o no las tenían. Eso quiero que me aclares. No, a ver, yo a Sergio lo conozco hace ya 3 años y desde hace 3 años venimos hablando estas cosas y yo lo percibo como alguien que digamos, tiene esta mirada y esta visión, por supuesto llamándose a lo largo del tiempo, ¿no? Uno va cambiando algunas ideas, pero la situación de Lindbergh, él la planteó, ni bien asumió como jefe de gabinete. Este es un tema importante, claramente, para bajar la inflación tenemos que tener un INDEC que sea creíble, Carlos, y esto fue planteado, incluso él siendo jefe de gabinete, después obviamente no lo pudo hacer y se terminó yendo del gobierno, como es de público conocimiento. Pero sin duda es una persona que no es que se desayunó hace 40 días o 30 días de estas cuestiones, sino que hace ya varios años viene construyendo un pensamiento que va en línea con lo que estamos comentando. La última, ustedes prevén, porque hay algunos comentarios, algunos signos de que, bueno, la Argentina disfrutó de una determinada situación mundial en todos estos años y que esa situación mundial, precio de commodities, en fin, algunas cosas que la Argentina vende, pueden variar, en algunos casos, algunos dicen, sustancialmente. ¿Estás viendo un horizonte de esa naturaleza en el mundo que podría pegar seriamente a la Argentina y más vale que convendría empezar a hacer algo si es así? A ver, no deberíamos descartar cimbronazos en el mundo, porque creo que las razones básicas que llevaron a la economía global, en particular al mundo desarrollado, a tener una crisis fenomenal allá por el 2008-2009, todavía no se han subsanado del todo. Digo, vos tenés un bloque como el europeo que no encuentra la manera de crecer y que todo lo contrario, digamos, tiene enormes problemas en términos de actividad, de creación de trabajo, el desempleo es cada vez mayor, las economías, incluso las más dinámicas, como podría ser la propia economía alemana y la francesa, ya están en problemas. Estados Unidos está creciendo algo más, pero no es, digamos, todavía tan sólido y tan robusto como para tirar, o evitar el problema que estamos viendo en Europa. Yo creo que todavía vamos a tener momentos y episodios de alta volatilidad e incertidumbre, y creo que, bueno, la Argentina tiene que prepararse para eso. Yo soy convencido, Carlos, de que la Argentina, con correcciones que no son menores vistas desde acá, pero que en términos de la historia económica argentina de los últimos 30 años, digo, para ponerlo, este año cumplimos 30 años consecutivos de democracia y hay que celebrarlo, cuando uno revisa, repasa un poco la historia de la política económica de la democracia, de que lo que tiene hoy la Argentina por delante es una situación mucho más simple en términos económicos estructurales, quiero decir, no tenemos la inflación de la década del 80, no estamos ni cerca de una crisis cambiaria como la que tuvimos en el 2001, en fin, podemos eliminar un montón de situaciones, y esto me parece que lo que sí el gobierno tiene que hacer es corregir. Y como habíamos decía al principio de la charla, esta es una elección legislativa. Nosotros vamos a dar todo el debate que se pueda, y con toda la fuerza y todo el énfasis que se pueda desde el Congreso y nosotros por fuera, desde los medios de comunicación y desde el debate público, pero ciertamente 2 años más la responsabilidad de gestión y los cambios los tiene que hacer el gobierno y aspiramos que así sea, ¿no? Ricardo, te agradezco estos minutos de contacto con nosotros aquí en Radio El Mundo. Te mandamos un abrazo. Un gran abrazo, Carlos. Buenas noches. Chau, chau. Ricardo Delgado es una de las espadas económicas de Sergio Massa.